cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa, uno de ellos en radioesperantia.com por la noche entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias. Compartimos junto a ti todo este tiempo de música, este tiempo de radio. Comenzamos el mes de diciembre, el último mes de año, este primero, que es martes además. Y nada, nos quedan 30 días por delante y a ver qué nos depara este duodécimo mes con el que cerramos el año y pues a puntito ya de abrir el siguiente 2016. Desde la realización y presentación recibe como siempre el cordial saludo de Fran J. Saavedra y nuestros mejores deseos. Y ya sabes que puedes escucharnos en directo a través de las emisoras de FM que remiten nuestra señal, a través de los dispositivos móviles, pues tablets, iPhone, smartphones, etcétera. Si te has descargado una aplicación que es gratuita y muy útil, se llama TuneIn, pues nos escucharás perfectamente, no solamente hasta ahora, sino el resto de la programación, no solamente del canal 1, sino del canal 2 y también ahora desde el canal 3. También, si lo deseas, pues simplemente pues, con un ordenador normal o una tablet o lo que quieras, pues en Radio Esperantia, Esperantia y Maratón Podcast, tienes ahí nuestros reproductores fijos que puedes escuchar en cualquier momento. Y ya si decides echar mano de los podcasts, también lo tienes sencillo, porque simplemente entrando en radioesperantia.com te vas a ir al menú programas, te vas a música, despliegas, pinchas en confusión y le das a podcast y ahí te encontrarás pues, con el de hoy, 602. Y ya en la página de Confusión pues tienes todos los datos para contactar con nosotros, seguirnos en Twitter, hacernos llegar cualquier cosa que desees. Y nada, que es sencillo, está todo muy simplificado. Pues comenzamos y lo hacemos con el nuevo álbum. Es el segundo que edita el... me resisto a decir bajista, porque como toca tantos instrumentos, vamos a dejarlo multiinstrumentista. Es de Pensilvania, Bruce Riley. Lleva ya una carrera estratosférica en el mundo de la música y bueno, pues que yo sepa tiene, pues déjame mirar, 12 trabajos. Y este es el segundo que edita el 2015, porque hace ya una temporadita lanzaba ese It's All About the Funk, una delicia. Y recientemente pues nos llegó este álbum, que es otra maravilla, y que se llama Central Eclipse. Él es de Pensilvania, Filadelfia. Y bueno, mejor que hablarte y contarte las maravillas de este disco, casi mejor que lo escuches. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Y sin perder ni un instante, comenzamos. Bruce Riley, esto se llama It's All Good, de su nuevo trabajo, Central Eclipse. Yeah. Comienzo espectacular este con Bruce Willis, su nuevo trabajo Central Eclipse, el segundo que edita este año 2015, y el álbum, el tema que escuchas, It's All Good. Él es bajista, aunque toca un montón de instrumentos, por eso en el post he puesto multiinstrumentista, aunque el bajo es su instrumento de cabecera, digamos. Blues Reading de Filadelfia, Pensilvania. It's all good. Con este comienzo hemos dado inicio al primer programa del mes de diciembre de este 2015. Hacemos referencias horarias siempre, porque como hacemos los programas en directo, pues lógicamente para que sepas con quién te estás jugando los cuartos, pero ya sabes que nos puedes escuchar a través de la programación de radioesperantia.com, los canales 1 y 2, incluso en el 3 algún programa. Pues en cualquier momento y a cualquier hora del día. Una vez que subimos los programas, pues van pasando a la emisión y te irás encontrando pues algunos con referencias horarias que tampoco deben ser sorprendentes, simplemente pues son programas que ya hemos hecho. Bruce Willis. Y nos vamos con este álbum que es una delicia. Es de un compositor, productor italiano que lo hace muy bien, muy bien. Y la vocalista brasileira es Daniele Miglietta. Y este tema a mí me encanta. Fíjate qué bien suena. Thank you. Black Sound Ensemble, el proyecto del productor, arreglista, compositor Daniele Miglietta, que es el que corta el bacalao. Vaya, tengo muy alto el micro y bueno, me salen estos soniditos. Dani Maretti, otro de los grandes italianos, también colabora en este proyecto, y la vocalista, que es brasileira, se llama Valentina Grande. Una delicia, música muy bien hecha, sonido brasileño, chill out, lounge. Pero estos sonidos que te cautivan. No son esos sonidos de algunos temas de chill out y lounge que son excesivamente empalagosos para mi gusto. Ahora Cierta, lo que escuchas. Del nuevo trabajo de Black Sound Ensemble, Chasing. Déjame mirar, que yo de memoria ando justito. Chasing the Light, la banda de Daniele Miglietta, que es el que corta el bacalao junto a Danny Manetti, italianos ambos. Pues seguimos, nos vamos a ver qué nos cuenta Junam, que tiene nuevo material. Este hombre, pues para seguirle la pista tienes que estar prácticamente pendiente cada día, porque saca discos que no te pueden imaginar y producciones. Esto es lo nuevo del 2015 de este guitarrista parisino, Junam, Throwback Kid. delicia esta nueva producción de Yunam. Es un guitarrista parisino que ha estado colaborando con un montón de músicos e interpretando pues sus creaciones. Esto se llama Throwback Kid. Y esto que escuchas es Confusión, radioesperantia.com, la emisora en la que estamos siempre. Y en directo de 11 a 12, una hora menos en Canarias. Si deseas escuchar el podcast, ya sabes que lo tienes fácil, porque ya tenemos 602 ahí en el servidor. Y puedes descargarte cualquiera de ellos. Bueno, 10 más, porque hicimos pruebas para verificar que todo funcionaba bien. Entonces sería 602 más 10. Yunam Thrupakit. Un guitarrista fantástico, de verdad. Pues vamos a ver qué nos cuenta Al Jarreau. Hola, soy Al Jarreau. Ese es un saludo para programa Confusión. Thank you. es el saxofonista Mark Johnson y este temazo Devotion. He incluido un álbum que me lo he contado por ahí, Electronic Jazz se llama. Saxo en la medianoche, Sax at Midnight. Ahí encontramos a un montón de saxofonistas y con temas muy, muy escogidos, muy sugerentes. Seguimos en radioesperantia.com, Confusión. Y nos vamos con Norman Brown. Fíjate qué temazo. Together at last. Excepcional guitarrista de Missouri, Norman Brown. Together at last, juntitos al final, como sería la traducción, más o menos. en este temazo que te hemos seleccionado para hoy en Confusión. Ya sabes, radioesperantia.com, te mandamos el cordial saludo, el mejor de los deseos, si acabas de sintonizarnos o si ya llevas un ratito con nosotros. Ya sabes que entre las 11 y las 12 emitimos en directo, una hora menos en Canarias, ahí en radioesperantia.com en el canal 1. Pero si no puedes llegar o no te da tiempo o prefieres ya ir directo al grano, pues tienes el podcast en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. Te encontrarás 601 más este, o sea, 602. Este es un bajista estratosférico japonés, se llama Takamatsu. Ha lanzado un disco que es una pasada. Escucha One More Change. Un álbum genial, dedicar una portada un día de estos, este One More Chance, una nueva oportunidad, una oportunidad más. Takamatsu, un bajista que nos ha encantado, de Tokio además. Qué delicia cómo toca el bajo este hombre. En Japón se está haciendo música muy muy bien hecha, de jazz, smooth jazz, música electrónica. Es que está dando una cosecha fantástica de músicos impresionantes. Takamatsu, One More Chance, lo que escuchamos. Y seguimos, vamos con Carl Harris Jr., también otra delicia. Esto ya lo escuchamos, le dedicamos la portada hace un tiempo. música que sería Smooth Jazz, pero ya cerquita del New Age. Pero fíjate lo bien que suena. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. devotion and the reason and the strength to carry on. Love is just like your life, never stays the same. Sometimes ships in the night find a way. You'll have mountains to climb, but you can get there if you're reaching for the sky. You can make it fine when it feels like it's a mystery. Just like a song, going up and down. Try to sing it in tune, yeah. If you take your time, it will resolve and you will get yourself together. Que nos llega desde Japón. M. Sweet es la banda que lidera la vocalista Shuhei Matsushita. Y el tema que escucha es una remezcla de otra banda espectacular, Yaberlu. También japoneses. Un sonidito espectacular, Se llama Key of Love. Yaberloop, la banda japonesa, ha lanzado un álbum. También lo escucharemos durante todo este mes. Igual le dedicamos la portada, que nos ha encantado. Sonido de Smoothie es muy, muy fresco, como puedes apreciar aquí en las secciones de vientos que tienen. Y bueno, una delicia. M. Swift. Shuhei Matsushita, la vocalista, con Yaberloop, la remezcla de esta banda también genial japonesa. Pues seguimos, confusión, voy a mirar la hora, pues venga, 15, 18 minutitos que nos quedan. Me da miedo mirar la hora porque es que se nos va el tiempo volando. La banda de la familia Nicolisi, 900, fíjate que bien son este Secret Lava. Safe. 'cause by the time I turned around, it was too late. Another place, another time. I'm gonna take you by surprise and make you mine. Viene 900, una delicia, es por la familia al completo Nicolisi, liderando Pino Nicolisi. Este es un tema que se incluye en este 2013, recopilatorio Through the Years, un recopilatorio de sus trabajos, los primeros que hacían entre el 84 y el 85, que es la segunda parte, pues del 86 hasta... pues en nuestros días, 900. Fish Belly Black es el nombre que ha tomado George Mitchell. Esto se llama Crusader. Fíjate qué maravilla. Thank you. una delicia, Fish Very Black, que es el nombre artístico que ha tomado el multiinstrumentista George Mitchell. Esto se llama Crusader, también una delicia que te proponemos aquí hoy en Confusión. Y vamos rápido para que nos entren estos tres temas que tenemos todavía por delante. Comenzamos con el dúo de Toronto, 480 East, Noodles Up. Una delicia, como siempre, aquí en Confusión. Ya pues seguiremos con un indicativo, Candy Dulfer, y nos despediremos con Brian Simpson. La sopa de fideos, una receta pues típica que nos trae en su último álbum el dúo canadiense de Toronto, 480 East. Y nos quedamos con un indicativo, después Candy Dulfer, y sobre sus notas nos iremos emplazando para el programa de mañana miércoles. Seguimos. Funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. con Candide Alfer, le decimos adiós. Si yo gobernara el mundo, If I Rule the World, lo que incluye en su último disco. Como siempre, te decimos, ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en Confusión, radioesperantia.com. Y como nos ha gustado tanto, pues volveremos mañana a la misma hora, de 11 a 12 de la noche, una hora menos en Canarias, en directo o ya pues directamente en el podcast que encontrarás en radioesperantia.com. Allí en el menú programas, despliegas música, despliegas Confusión y pinchas en podcast y te encontrarás con el de hoy, 602. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra, a ser moderadamente felices, como te digo siempre. Mañana volvemos, mañana miércoles. Y nada, nos quedamos con Brian Simpson, teclista fantástico, y este Emerald City. Bye bye, hasta mañana.